¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo Farco, muy buenos días. En este 23 de abril, como en todo el país, en Jujuy, las universidades, junto a organizaciones sociales, instituciones y gremios, marcharán en defensa de la educación pública. Patricia Bustamante, de la Asamblea de Becarios de Jujuy, perteneciente al CONICET, hace un llamado para esta convocatoria. Estamos convocando para este 23 a la gran marcha que convocan desde el Frente de Unidades de Sindicatos de Universidades Nacionales, desde la FUA y desde el SIN, y creemos que también como Asamblea de Becarios convocamos en defensa del sistema científico tecnológico y también en defensa de las universidades públicas, porque muchos de nosotros somos producto de la universidad pública y creemos que el pueblo y en general tenemos que acompañar a esta gran iniciativa para defender nuestra universidad, para defender la educación pública del pueblo, de la sociedad. También habló de lo importante que es la participación de la gente y en esta convocatoria para defender la educación pública. Porque uno tiene que pensar qué significa la universidad para nosotros, ¿no? Para mí significó una oportunidad, para mi familia significó una oportunidad y para miles de pibes significó una oportunidad de poder acceder a estudios superiores. Y que eso no te lo da cualquier espacio, sino es la universidad y sino es la educación pública. Este martes 23, en la Plaza Belgrano, seguro será la convocatoria durante la tarde. A nivel nacional es a las 15 horas, a la Marcha Federal en Defensa de la Educación Pública, Universitaria, Científica y Tecnológica. Reportó desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.